Buenas noches, estamos aquí en La Invasión de los Bárbaros, otro martes más en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y vamos a empezar, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, nos podéis llamar al 93-359-4900 y si queréis aportar algo, aunque ahora estaremos, espero, en contacto con la gente de SEAT en un momento y vamos, bueno, empezando con SEAT. No sé por qué me digo fatal. Y bueno, ya hablamos en su momento, ¿no?, del conflicto de la SEAT con una persona del sindicato de GT que estuvo al teléfono aquí un rateco en Bronca y nos hablaba de que tenían una reunión entonces con la empresa para ver qué pasaba con la gente que después de haber sido despedidos con el ERE, el expediente de regulación de empleo, se habían apuntado para volver. Porque la empresa en su momento dio una posibilidad de reincorporarse al puesto de trabajo, si así lo consideraban conveniente los trabajadores, a la vuelta de un plazo. El plazo se cumplió y la empresa dijo que nanay de la China, que no se iba a readmitir a nadie. Y además, entonces ya se sabía, los tribunales habían declarado 33 despidos nulos, algo que no sale demasiado frecuente. Y hace poco, pues el Tribunal Supremo ha decidido o ha decretado que 10 de esos trabajadores tienen que volver a la fábrica. La empresa se niega y por eso los compañeros han empezado una huelga de hambre en la puerta de la factoría de Martorell, en una autocaravana que están allí. No sé exactamente cuántos son los huelguistas, pero ahora espero que tengamos conexión telefónica, aunque les he llamado hace poco y estaba en el médico haciéndose una revisión por el tema de la huelga de hambre y espero poder contactar con ellos. Bueno. Así que cuenta algo y yo les llamo. Vale. También hablaremos de los conductores de TMB, porque este sábado fue la gran manifestación y a la cual se sumaron, dicen que más de 500.000 manifestantes. Y bueno, la participación fue muy buena. La gente se sumó, se corearon consignas como dos días, dos días, más conductores, menos directivos. Con esta explotación vamos a terminar, queremos dos días de descanso semanal, volvemos dos días para descansar, todos unidos. Y bueno, junto a todas estas denuncias, que ya sabemos que lo que piden no es nada del otro mundo, o sea, es lo más normal del mundo, descansar dos días, pues tampoco faltaron denuncias en contra del alcalde de Barcelona por su responsabilidad en el asunto. Y bueno, lo típico, ¿no?, de ERE o dimisión y bueno. Y también se escucharon muchos cánticos a favor, bueno, en contra de todo el cierre de empresas que últimamente han habido unas cuantas, Mercedes, y entre ellas Nissan está también ahí. Nissan también está ahí. Es que casi todas las empresas del automóvil se están yendo a otros países, ¿no? A hacer las empresas ahí, a construir los automóviles a un sitio más barato. Y bueno, con eso se están, pues, llevando consigo un montón de familias que se van a quedar sin sustento. Y nada, y al final de la manifestación, un representante de los trabajadores de SEAT, que está en huelga de hambre, pues subió a dar un discurso y estuvo pues reclamando el reingreso del pendiente de los 66 despedidos de este R que has dicho, Porras, y saludó la lucha de los conductores de autobuses de Barcelona como ejemplar, ¿no? Denunció los despidos del SEAT y exigió la readmisión de los trabajadores pendientes de reingreso. Y a ver si así estás llamando, a ver si está apagado ahora mismo, estarán en algún sitio en cobertura. Bueno, vamos hablando de otras cosas y Yo viendo pa' aquí he escuchado por la otra radio, porque a veces se tiene que espiar. ¿A quién? ¿A la COPE? No, a Borracu he escuchado. Y decían que una radio una radio que está aquí en Cataluña. Ah, vale. La escuchaba porque el CD no me iba. Pero bueno, la historia es que los trabajadores de TMB han hecho una reunión hoy, una asamblea en la Vía Layetana, 500 conductores han parado y han decidido convocar una huelga del 3 de marzo al 7 de marzo y a partir del 7 de marzo pues huelga indefinida todos los jueves. Bueno, y quieren, o sea, van a conseguir por todas, como sea, que les den los 2 días de fiesta, sin tener que hacer más horas, que es lo que quiere la compañía. Les darán 2 días, pero a cambio de que trabajen más horas, un reajuste de horarios, ¿no? Y eso no es el plan. Así que van a hacer las huelgas estas y bueno, se ve que los Mossos han cargado cuando los conductores se han intentado ir, bueno, han ido a la Plaza Sant Jaume, se ve que había puertas abiertas por Santa Eulàlia, la patrona de Barcelona, antes de que fuera la Mercera Eulàlia, no sé por qué la quitaron, no tengo ni idea. Pero el nombre es más bonito, Mercé. Mercé, ¿no? La historia es que a veces, bueno, el ayuntamiento sigue haciendo alguna cosita por Santa Eulàlia y hoy eran las puertas abiertas del ayuntamiento. Entonces los conductores han querido entrar, nos han dejado, bueno, los Mossos han cargado y bueno. Y hay un conductor en el Hospital del Mar con una contusión en la cabeza bastante grave. Salía Hereu diciendo que no le parecía normal y justo que una empresa de un servicio público decretase una huelga de manera unilateral, y digo, no es que sería la primera huelga que veo en el mundo que se ponen de acuerdo los patrones y los obreros en hacer huelga, digo, es que vaya cosas más absurdas que dice. Sí, sí. Que además que afecta a mucha gente y que es una empresa pública. Yo creo pública. Que como no, hace tanto tiempo que no se hace una huelga, como Dios manda, la gente se ha olvidado, ¿no?, de qué es una huelga, porque... Es que la empresa es pública para lo que quieren, porque los directivos cobran... Claro. Salía en el periódico en el directo que cobra más que Zapatero. Ya nos dijo el otro día, ¿no?, el compa, que los sueldos de los directivos de TMB, que además tiene más directivos que obreros casi, que eran bastante altos, así que bueno. ¿Y los directivos de TMB quién los pone? La Generalitat. Es una empresa pública, o sea, pública, pero bueno, que tiene sus... No hay que ser funcionario, como para ser profesor. Sí. Aquí a dedo. No hay que hacer oposición. Es un buen trabajo. Yo quiero ser directivo de TMB. Entonces, y además eso repercute, ¿no?, a ver quién le paga los sueldos más que los billetes, que son los más caros de... Hostia, sí, de toda España, del mundo mundial, ¿no? Porque vamos, vale 1,30 ya el billete. Es increíble. Bueno, los conductores decían, animaban a la ciudadanía en que los días de huelga, que la gente no pagara, o sea... Yo animo a que no paguen ni los días de huelga ni los... ni los días de ni no los huelga. Que no hay huelga. Y hablando de transportes, pues... Davant del desgavell i el joc de despropòsits que s'està convertint en l'arribada de l'AVE, els veïns i veïnes de Barcelona es volen manifestar pel cansament i el rebuig i manifestar el seu rebuig de tot el com s'està fent l'arribada de l'AVE a la nostra ciutat, no? Llavors, proposen que el dia de la inauguració de l'AVE, que ja se sap, arribarà a Barcelona, diu la ministra, ha sortit avui pels mitjans de comunicació dient que el 20 de març arribarà a Barcelona. I pues, aquest dia hi haurà una concentració ciutadana i es dirà, bueno, a la plaça de Sants a les 7:30 amb el lema l'AVE ha arribat a Barcelona, és un nyap. I bueno, que quieren hacer otra inauguración paralela a la que hará, supongo, toda la comitiva de políticos que van a venir aquí a hacerse la foto y va a haber un otra inauguración paralela. Pasa que hay gente enfrentada, o sea, protestando, pero que protesta mucha gente no por cosas distintas. Están los que protestan porque el AVE llega tarde, sí, y porque llega con estropicios, ¿no?, y con molestias. Los, sí, que quieren que pase los por el que, otro lado... Los que se quejan porque ha llegado antes a Málaga que a Barcelona, dices, y después está la gente que no quiere que venga el AVE. Claro, sí. Que entonces, bueno, es un poco amalgama, ¿no? Sí, pero bueno, estarán todos el día 20 de marzo a la Plaza de Sants. Y bueno, supongo que chillando y despotricando cada uno a su historia. Porque el tema este de yo quiero el AVE pero que pase por la casa del vecino y no por la mía, es un tanto extraño. Sí, bueno, otras cosas peores se han visto. Y realmente la gente que hace una crítica al modelo de transporte o de desarrollo, que dicen que el AVE no es un tren sostenible ni nada que se le parezca y que es para las élites económicas, etcétera, que hace una crítica más anticapitalista, pues tampoco es demasiada respecto a otra gente que ponen ahí la banderita esta de Mulan Lave per litoral y estas cosas. Pero bueno, de todas maneras, si se queda la Sagrada Familia puede ser un... Hostia. Un punto. Será el hazme reír del mundo mundial. De unido, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que... Bueno, yo conozco a gente que no ha salido de Mani en su vida. O sea, ya tiene que ser la, o sea, tiene que haber una catástrofe mundial para que esta gente se movilice. Y bueno, no, creo que no ve el mundo como va. Y me llegó a decir una mujer de estas que ella saldría, bueno, si la Sagrada Familia se caía o se cayera, que bajaría sí con las armas y montaría trinchera, que dices, joder, mira que hay cosas, ¿eh? Antes, bueno, o sea, a ver, que caiga la Sagrada Familia, pues mira, pero hay muchas cosas para salir de la calle con la trinchera. Es de dudoso gusto la Sagrada Familia, además. Bueno, a mí, a ver, a yo mí me gusta yo no tengo lo viejo respeto. Un poco, lo nuevo... Pff, sí, horrible. Lo nuevo se nota mucho, que no, es horrible, horrible, que no horrible. Está hecho por el fundador, pero Gaudí ya lo dejó escrito, es una catedral y se sabe que las catedrales sobreviven a los arquitectos que la empiezan, porque es un... No es una construcción de largo tiempo y sabía que no la iba a acabar. La empezó pensando que no la acabaría y que alguien la que acabaría. Tienen que derribar unas casas, ¿no? Sí. O sea, yo creo que el que todavía no está hecho más que la mitad de lo que tiene que plantear hacerse, ¿no? Ah, sí. Y que por lo visto hay algunas hay casas afectadas. Vamos, que no caben. Que el lado, me imagino que de Mallorca, sí, el de Mallorca. Que se tiene que expandir un poco para allí y que hay unas dices? Casas que tienen que quitar del medio. Hostia. No sé qué opinarán los vecinos de... Pues vaya, y además estos vecinos dicen que pagan un plus, los alquileres y cosas de estas pagan un plus como de, no sé, un lujo turístico o algo me así. Pueden disparar a los grises de su ventana. Encima que eso están, es un lujo. Están todo el día con el típico ruido de obras, ¿sabes? Tiene que no ser es un agobio tener a 2.000 japoneses debajo de tu casa todo el día. Aparte del ruido y el polvo que levanta todo eso, tío, que debes tener la ropa que debe ser un cuadro. Sí, sí. O sea, en fin. Y bueno, también tenemos, si la audiencia no se duerme o... Tenemos las declaraciones de... No sé si las querrás que las lea toda, pero hay una entrevista... Bueno, haz lo que quieras. A Rodrigo Lanza... Querrás, dice. ¿Tú qué? ¿Cómo eres el director? El jefe supremo de la invasión. Pues está publicada en Indymedia, pues las declaraciones del primer encausado del 4F, Rodrigo Lanza. Y bueno, es la versión de los hechos desde sus ojos, y estaría bien que las leyéramos. Pues dale. ¿Sí? Vale. Entonces, a ver. Es una entrevista que hizo Mariana Cantero, que no la conozco, será una periodista. La pregunta de Mariana Cantero a Rodrigo Lanza, la primera es, ¿cuál es tu versión de los hechos del 4 de febrero del 2006? Y Rodrigo dice, yo salí de una fiesta con un grupo de gente. Juan y Alex iban en el grupo, pero yo no sabía que íbamos juntos. Yo iba a recoger a Hanna, mi novia, a la estación de Arc de Triomphe, porque ella llegaba con un tren de La Molina. Estábamos por Princesa y fuimos cruzando el barrio. Pasamos por el Forat de la Borgoña y allí nos topamos con los cuatro agentes, que nos dijeron que no se podía pasar. Yo les pregunté por qué y me dijeron que en la fiesta no se podía entrar. Entonces les aclaré que yo no quería entrar en la fiesta, sino pasar por allí. En eso vi que había un agente que era el más viejo y llevaba más galones en el uniforme. Entonces decidí hablar con él. Le estaba preguntando cómo pasar y mientras que estaba hablando con él recibí un golpe de porra en la cabeza. En ese momento no había pasado nada. La gente estaba en la calle tomando cerveza frente a la policía, que no hacía nada. La situación era un poco rara por eso mismo. Yo me quedé en blanco después del golpe. Me agarró una amiga que venía conmigo y me ayudó a ponerme de pie. En eso escuché, ¡corre, corre, que viene la policía! Y salí corriendo. Doblé a la segunda calle a la derecha y vi que estaba solo y que dos policías me seguían. Yo estaba con una brecha en la cabeza y cuando me dijeron que pare, lo hice. De hecho, pensé que no había hecho nada y como mucho me detendrían. Ahora, después de 2 años, pienso que por qué paré. Entonces, ¿en qué hora? ¿En qué hora? Maldita la hora. Entonces Mariana le pregunta, ¿qué pasó después? Me empezaron a pegar y me llevaron a un coche, donde me encontré con Alex. Él me dijo que había visto a un policía tumbado en el suelo. Eso fue lo único que supimos, hasta que después, cuando estábamos en el calabozo, la policía no paraba de repetirnos que tenían un compañero en coma y que si se moría lo íbamos a pagar nosotros. Se ensañaron especialmente con nosotros tres, los latinoamericanos. Me acuerdo que dijeron, ¿los sudamericanos quiénes son? Metanlos antes en el furgón. Después nos llevaron a la comisaría de la Guardia Urbana de las Corts. Allí fue horrible. Yo siempre estuve en el calabozo solo. Juan y Alex estaban juntos, pero yo estuve solo. Lo primero que hicieron fue sacarme todo, hasta los cordones de las zapatillas. A los 5 minutos entró uno de los urbanos que estaba antes, y en la puerta se quedaron 5 antidisturbios. El urbano que entró se puso los guantes y yo pensé que venía a darme, y que si me rebotaba entrarían los otros. Me empezó a pegar. Me llamó hijo de puta. Me dijo, si mi compañero muere, tú sales de aquí con los pies por delante. Yo solo le dije que no había hecho nada, pero después me quedé callado porque quería que dejara de pegarme. Me dio en el brazo con el que intentaba protegerme, en el cuerpo, por todos lados. Entonces la otra pregunta es, ¿no constató nadie esas lesiones? Sí, después entró el médico y me mandó al hospital. Casualmente Alex y Juan también iban. ¿Pero les hicieron allí un parte de lesiones? Sí, pero estuvimos en el médico con un policía enfrente. Y cuando íbamos al hospital, los policías ya nos habían dicho que si les decíamos algo a los médicos, nos harían algo. Entonces, la verdad es que te ves en esa situación y no dices nada. Estás muerto de miedo, porque están todos los policías allí. Los mismos que te pegaron como diciendo, a ver si tienes cojones de decirlo. Y aunque el médico se debe haber dado cuenta, porque al preguntarnos, yo solo le dije golpes, Alex... me caí y Juan, creo que nada, eso no fue reflejado en el parte. Después nos llevaron en el furgón y me acuerdo perfectamente que estaban también Alfredo y Patricia. Nos trasladaron con las manos en la espalda, esposados y tirados en el suelo. Más tarde volvimos a la comisaría y después a otra de los Mossos de Escuadra. Yo creo que allí estuvimos mucho. Estás en el calabozo y no sabes ni qué hora es. Nosotros pedíamos comida y me dieron un vaso de agua, pero antes de dármelo, el policía lo explotó, así como para que se cayera y luego me dio un pan. En 2 días comimos eso. Aparte de las palizas, por lo que ya físicamente no puedes, pero es que además mentalmente no entiendes nada. En esa comisaría también nos hicieron el reconocimiento fotográfico. Me dijeron... que me desnudara y me preguntaron si sabía por qué estaba allí. Dije que no y me dieron un golpe. Mientras tanto, había otro chico que sacaba fotos, pero con capucha y guantes. Y yo caí al piso y me agarraron con las manos en el cuello mientras me decían, ¿te duele? ¡Qué bien! ¡Te tiene que doler! Yo estaba allí y pensé que la palmaba. En fin, ¿cómo se la gastan aquí los amigos? De unido, ¿eh? Realmente es bastante escalofriante. Pero, bueno, luego sigue. Si quieres, lo leemos más. Bueno, como quieras. La historia también es siempre la complicidad de los médicos y de los forenses que hay por ahí. Sí. Pero tú llegas a alguien y le trae a la policía hecho un cromo, sabes perfectamente de dónde han pasado, venido, ¿no?, las lesiones, ¿no? Sí. Pero bueno. Siempre en fin. Igual. Sí, así sí. Que, pues los compañeros siguen con el móvil desconectado. ¿Ponemos un temita? Sí, pon... ¿El qué? ¿Me pones uno de los míos? Sí. ¿Sí? Si no te quejas después. Vale. ¿Me puedes poner la 15? Vale. Si alguien quiere llamarnos, lo puede hacer al 933594900 y comentar cualquier cosa. A ver si ahora contactamos con la gente de SEAT y tenemos también noticias del radio de lo de Madrid, que ha sido silenciada. Bueno. Ah, sí. Así que ahora volvemos. En un momentico. Yo voy a hacer una casa en el aire. arrancado la mente para que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga tabú. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga tabú. Mira mi vida si será bonito vivir arriba de todo el mundo y allá en el cielo con los angelitos, si que te vaya a molestar ninguno. Allá en el cielo con los angelitos, si que te vaya a molestar ninguno. El que no vuela no sube, para ver la luz de la nube. Que si no vuela no sube ya, para ver la luz de la inmensidad. Que voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Yo voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Yo, me la sostienen en el firmamento los angelitos que les pida Dios. Me la sostienen en el firmamento los angelitos que les pida Dios. Si te preguntan cuál es el motivo de hacer esta casa en el aire, y la única forma de vivir contigo, ese camino ninguno lo sabe. La única forma de vivir contigo, ese camino ninguno lo sabe. El que no vuela no sube, para ver la luz de la nube. Que si no vuela no sube ya, para ver la luz de la inmensidad. Voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Si te preguntan cómo se sube, decirle que algunos han perdido. Para ir al cielo sé que no hay camino, solo tú y yo no iremos en una nube. Para ir al cielo sé que no hay camino, solo tú y yo no iremos en una nube. El que no vuela no sube, para ver la luz de la nube. Si no vuela no sube ya, para ver la luz de la inmensidad. Voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Yo voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Yo voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Yo voy a hacer una casa en el aire. Bueno, volvemos por aquí. Bueno, hablando del 4F, de decir que que este sábado 16 de febrero a las 4 en Arco del Triunfo hay una manifestación para la absolución de Juan, Rodrigo y Alex. Y bueno, que la lucha sigue porque realmente es una injusticia, y hasta que no se reconozca que los tres encausados, bueno, los siete encausados no tienen nada que ver con el tiesto que se cayó en la cabeza de ese poli, pues no se va a parar. Pues lo habré perdido. Bueno, ¿qué buscas? Lo de radio, lo bueno. Pues hablé ayer con la gente de Radio Elo, que no han podido estar hoy con nosotros porque están todavía debatiendo cuál va a ser su postura. ¿Realmente qué les ha pasado? Les ha pasado, pues lo que, según me contó el compañero, que me está pasando bastante, sobre todo en Madrid, que bueno, como las radios libres un poco pues las pueden atacar, pero bueno, es gente que va a responder y que está muy muy politizada, ¿no? Pues atacan un poco a la gente un poco que está al lado y les acoge. Uh-huh. Entonces, en este caso tienen el local en la Asociación de Vecinos de Orcasitas en Madrid, y el Bedel multarles a ellos ha multado a la Asociación de Vecinos por falta grave con una multa de 60.000 euros y otras dos de 30.000. Y les han multan al que tiene la antena o al que tiene el local desde donde se emite. Ajá. Entonces, como ya les debieron de avisar y no cerraron, claro, están obligando a una asociación de vecinos que en principio pues tiene buen rollo con la radio a girarles la espalda, vamos. Pues sí, a obligarla a la radio a cerrar. Uh-huh. Entonces, como no lo hicieron, ya es una falta grave y es un tema bastante delicado. Y entonces se apagó el emisor. Ahora no tengo la fecha porque se me ha ido el internet, pero no sé dónde lo tengo. Bueno, de lo mismo. Pues hace poco, ha sido la semana pasada, y desde entonces pues no está emitiendo. Entonces, bueno, de momento está la gente bastante con el lío, a ver si cómo se reacciona. Hostia. Y que pues posiblemente el martes que viene nos puedan decir pues qué es lo que tienen pensado hacer, cómo van a actuar. A ver si los... Pero bueno, esto mismo pasó con Radio Resistencia, que emitía desde La Prospe, la Escuela Popular de Prosperidad, que es un sitio que es bastante del rollo, muy muy importante en Madrid, Que lo que pasa es que, bueno, no es una ocupación, está cedido. Entonces, en principio, al principio tenían unos terrenos que no sé si eran de la iglesia. Al final les movieron de sitio y creo que actualmente donde están son del ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento es el que tiene que dar el permiso para poder instalar una torreta para poner la antena. Y estaban sin emitir, bueno, y creo que no emiten porque el ayuntamiento no les da permiso para poner la torreta, que es una torreta, vamos, que no ocasiona daños a una estructura, o sea, no es una obra del copón, es una columnita que puede tener 10-12 metros, ¿no?, de metálica, que se ancla con unos tornillos. Entonces amenazaban a la gente de la Prospe con cerrarles todo el local, retirarles el permiso de la cesión de este local. Entonces esta gente tiene una escuela popular para adultos, hacen un montón de cosas y claro, les ven que si apoyan a Radio Resistencia, pues no... se les puede ir a la mierda todos los demás proyectos, claro. Y es el tema que están usando. Entonces, pues eso. Hace tiempo, no sé si estabas tú, vino un compañero de Radio Elo por aquí, que es una asamblea, bueno, son... ¿Aquí en nuestro programa? No, estuve por la asamblea, por la radio, bueno, hay bastante relación y tal. Uh-huh. Así que bueno, estaremos en contacto y un abrazo desde aquí, a ver si... Si nos escuchan por el streaming. Sí, sí, estuvimos también, estuvimos hablando de que pasas en el programa allí y tal. Pero ahora que teníamos el podcast, yo estaba pensando en llamarles. Claro. Bueno, pues vamos a ver si se puede ir en Madrid también y los suyos también para aquí, un poco para mover el tema, claro. Pero... Así está la ahora cosa. Ahora que tenemos el AVE, ¿no? Podríamos ir a Madrid. Sí, podemos ir con el AVE y darles el CD del programa, el vez de poner el podcast. Y tardemos menos. Tardemos menos. Así que... Pues bueno, esto sobre Radio Elo. Y no sé si hay alguna cosa más o nos metemos con agenda, porque esta gente... Bueno, hay una nueva movilización para el derecho al habitaje y será el 1 de marzo a la Plaza Cataluña a las 5. Y bueno, convoca la coordinadora Assemblees per l'Habitatge de Catalunya, Badalona, Barcelona, Hospitalet, Poblenou, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa i UB de Vivienda. Entonces animan a que todo el mundo haga pegatas por su cuenta y que se hagan camisetas y la gente haga carteles y difusión. Y bueno... L'Assemblea de Joves de Lleida inicia una campanya per denunciar les dificultats d'accedir al pis sota el lema Aquí no hi ha qui visqui, el jovent dient prou. I bueno, se puede... la gente se está moviendo. Uh-huh. Porque esto... Vale. Pues otra coseta, ya medio metiéndonos en agenda, a ver si conseguimos contactar de una puñetera vez con... Hombre, a lo mejor están liados, es una mamadora no también. Sí, es que andan, claro, imaginaros el tema en huelga de hambre y con 1000 asambleas al día. Claro. Entonces, pues bueno, a ver si contactamos un poco. Pero bueno, de todas maneras tenemos un poquito de agenda también. La gente de La Pulpería, que es programa de Radio Contrabanda, la 91 programa 4, bar, ¿no? A las mañanas de los lunes, que son coleguillas, pues van a hacer una fiesta de segundo aniversario del programa que será en la Reina de África, en la calle Bolívar número 10, puede ser, el Metro Lesseps, y bueno, va a ser en la onda del espíritu del programa, tendrá un campeonato de mus, de parches y de dominó a las 8 de la tarde, y siendo fieles a su nombre, pues se repartirá, bueno, se ofrecerá caña, o sea, tapa pulpo. De pulpo con la caña. ¿Ah, sí? A la hora de cenar y a la hora del mus y tal, y después habrá conciertos y DJs. Y esto es en la Reina de África este viernes, a partir de las 8 de la tarde, puntuales porque se acaba el pulpo, es el reclamo de puntualidad number one. Así y que, oye, para los vegetas no hay nada contemplado. Pues ya me lo dijeron, igual. Hombre, hay tortillas de patata, va a haber, pero vegano no lo sé. Hombre, un pimiento. Porque allí no hay cocina, entonces todo lo que se lleva tiene que ser frío, en plan tortilla o algo así. Tortilla sí que va a haber. Un hummus con unas tostaditas. Puede ser. No cuesta nada, hombre. Ay. Eso no tiene cerdo. Eso bueno, no, pues no es comida ni es nada. Eso no es comida. Bueno, pues tortillas habrá humo, supongo, ¿vale? Venga, y va. Que yo no lo organizo, yo echo un cable nada más. Bueno, pues eso, echa ese cable. El César es pulpero. El César es pulpero. César, ah, por está. Cierto, aquí hacemos un reclamo. Aquí César, nos falta César. Un mexicano que... ¿Dónde estás? Que se ha escondido. Estará... Que ha perdido el móvil como 800.000 millones de personas. Que no sé qué pasa con los móviles, que yo creo que con como los calcetines se pierden, ¿no? Se van juntos por ahí. Y no sé, es difícil de conectar con César, pero desde aquí a ver si nos oye y nos llama. O viene el martes que viene, que ya, yo qué sé, ya es la segunda vez que no viene ya. Ya estamos con el punto negativo, ¿eh? Ya... En fin. Pues seguimos con agenda. También hay una charla sobre la quiebra de la ciudad popular, espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras del 14 al 36, que tendrá, bueno, lo organiza la gente de la Quimera y la Distilogofobia en Gracia, y será el viernes, este viernes 15 a las 7 y media de la tarde en la Quimera, en la calle Verdi número 28. Y el ponente se llama José Luis Ollón, que es autor del libro La quiebra de la ciudad popular, espacio urbano, inmigración, anarquismo, etcétera, etcétera. Editado por Serval. Bueno, parece definitivamente que no contactamos con la gente de SEAL, que andarán muy liados y no pueden coger el teléfono. Uh-huh. Así que seguimos con la agenda. También hay bueno, un... desde aquí les damos un apoyo, aunque nos han dado esquinazo. Les damos totalmente soporte y que sigan con la lucha y que no decaigan. Uh-huh. Pues seguimos en Can Cadena. Hay una noche de cuentacuentos este viernes también, 15, a partir de las 9 y media de la noche. Y Can Cadena está en la calle Laurea Miró 130, en Esplugas de Llobregat. ¿De Llobregat? ¿De Llobregat? Llobregat, en el río Llobregat, que conoce todo el mundo. Y el metro es 5 Can Vidalet, o se puede ir también en tranvía, pero en la parada de Can Clota. Se me va la voz. Sí, ¿eh? Sí, tómate sí. Tómate una... Estoy viejo ya. Y también decir que el sábado hicieses es la macetada contra la represión por el tema del 4F en Arco de Triunfo a las 4 de la tarde. Así se enteran del tema de la maceta. Porque ha sido la maceta más eludida mediáticamente del mundo, vamos. Aquí nadie dice nada. Straight to fear. Y bueno, como final, queremos recomendar un documental que se ha hecho sobre un anarquista, Lucio. Se llama así el documental, Lucio. Lucio Uturbia se llamaba. Sí, pero el documental se llama, creo que está vivo. Sí, está vivo, sí, se fue a los Goya, porque el documental está premiado o nominado, no sé, bien. Pero se ve que fue, el hombre tiene 75 años y se ve que Emma Suárez le dio un beso de estos de cine, de película, y dijo que estaba profundamente enamorada de él. Y el hombre dijo, esta mujer está... Está más chocha que yo. Pero bueno, en fin, que se estrenó en los cines Alexandra el viernes pasado. Recordamos que el cine está en la Rambla de Cataluña número 90. Y como no hacemos publicidad, recomendamos entrar sin pagar, de alguna manera. Entrar sin pagar, intentar ligarse al portero o la portera, o yo qué sé, hacerle un intercambio y ver ese documental que está muy bien. Y bueno, es un anarquista que... Que robó 2 millones de pesetas. Hizo planchas para falsificar dinero, para desestabilizar la economía y tal. Bueno, una historia un poco extraña. En fin, Pilarín, ¿no? Bueno, pues lo dejamos el programa aquí. Breve aquí porque no hemos conseguido contactar. Bueno, estamos en la era de la comunicación y mira, bueno, incomunicados. Están aquí liadetes. Así que nos vamos hasta el martes que viene, a ver si tenemos con nosotros a gente de Radio Elo y podemos echar un cable un poco a que se difunda toda esta represión que están sufriendo. Bueno. Así que nos vamos. Nos vamos hasta el martes que viene. ¡Chao!